Young Happener no se suma a los cambios, es parte del cambio. Descubre el máster en dirección de marketing de EAE Business School y fórmate para liderar el futuro empresarial en una de las mejores escuelas de negocios del mundo según los rankings de Bloomberg y QS. Entra en eae.es y conviértete en un Happener. EAE, we make it happen. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días a todos. Están escuchando Foro Recursos Humanos, el único programa del sector en España. Soy Laura Escudero y aquí venimos para hablar de temas tan actuales como los millennials, algo que me encanta, el talento senior, la transformación cultural. Es que el otro día estuve en un desayuno con AdQualis y hablamos del control horario, que sigue muy en boga estos días, y de las tendencias que esperaremos en recursos humanos. Y para hablar de todo esto traemos a figuras destacadas del panorama, como las que me acompañan hoy en esta mesa. Hoy hablamos de movilidad internacional con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Y nos trasladamos a los premios Más Saludable con Guillermo de Vilchez, director gerente de Mutuamaz. Hablamos con Ramón Fauria, conferenciante y formador para directivos y que además tiene algo muy interesante que contarnos. Y además seguimos, hablamos de la gestión de personas, de la motivación con Joan Piñol, director general de Salud y Persona, y por supuesto Tomás Pereda con su sección Nosotros los de Entonces. Les esperamos a todos aquí en directo, ya saben que pueden seguirnos en Twitter @fororrhh, www.fororecursoshumanos.com. Empezamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos con Federico Montilla, él es director general de Santa Fe Relocation y una semana más viene a hablarnos de los temas más actuales de movilidad internacional. Hoy con la nueva ley de emprendedores, que hay mejoras sensibles en la movilidad internacional y de esto vienes a hablarnos hoy. ¿En qué se concretan esas mejoras, Fede? Sí, hola, buenos días. Mira, la verdad es que es una ley bastante revolucionaria en el sentido de que está generando mucho interés entre inversores, entre gente que ya estaba interesada en nuestro mercado y tenía algunos problemas. Fundamentalmente se concreta en dos cosas. Una es el visado, que es cuando el solicitante se encuentra fuera de España, y por otro lado la autorización de residencia, que es cuando el solicitante ya se encuentra legalmente en España, ¿no? ¿Y cuánto duran estos permisos? Pues el visado es un año, transcurrido el cual pues se debe solicitar una autorización de residencia, mientras que la autorización de residencia son 2 años. Y esto es algo que es verdaderamente necesario. ¿Dónde se presenta? El visado normalmente es en las misiones diplomáticas, en las oficinas consulares, pero la autorización de residencia es en una unidad que se creó, la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos, que ha asumido también esa parte, porque antes solamente era de grandes empresas, y bueno, necesita un poco más de, vamos a decir, documentos, más requisitos, ¿no? Al consulado me voy yo ahora en unos días. Bueno, me imagino que harán falta algunos documentos. ¿Cuáles son necesarios? Sí, mira, en concreto, en general, los documentos generales, vamos a decir de alguna manera, son el pasaporte o el NIE, que el solicitante, además, debe ser mayor de 18 años. Luego, un tema que también es importante, que es el seguro médico, ya sea público o privado, que también se debe de acreditar. Un certificado de antecedentes penales, que lógicamente manifieste que se carecen de esos antecedentes en España o en los países donde haya residido en los últimos 5 años, pero también la acreditación de los medios económicos suficientes para sí y para los miembros de su familia durante el periodo de residencia en España. Eso sería de alguna manera lo que llamamos los documentos generales. Pero luego hay unos documentos más específicos que dependen un poco de cada categoría, ¿no? Y que habría que consultar con la embajada en cada caso, ¿no? ¿Y quién puede presentar esta solicitud? Bueno, en el caso de los inversores y los emprendedores debe ser el interesado o un representante debidamente acreditado. En el caso de profesionales altamente cualificados, con formación de I+D+I, pues un traslado intraempresarial, que también sería la situación, en ese caso es la entidad jurídica que quiere contratar al extranjero, es decir, la empresa o en concreto los que estén interesados, ¿no? ¿Se puede renovar esta autorización? Por supuesto, se puede solicitar la renovación de una autorización de residencia siempre que se mantengan las condiciones iniciales, y además es por 5 años para el caso de los inversores. Cuando no son inversores, solamente se restringe a 2 años. Y el tema que ahora afecta y preocupa mucho, ¿pueden acompañar a los familiares? A ver, como regla general habría que decir que sí. Los familiares pueden solicitar de forma simultánea o sucesiva el visado o la autorización de residencia. Pero hay que estar al caso, porque, por ejemplo, el cónyuge o la persona con análoga relación de afectividad sería un supuesto, o los hijos menores de edad o mayores que dependan económicamente del titular y así quede suficientemente acreditado, que no hayan constituido por sí mismos una unidad familiar, pero también incluso los ascendientes, a cargo de esa persona, ¿no? Siempre y cuando se manifieste también esa relación. ¿Cuáles son las ventajas respecto a otros? Bueno, pues lo que te decía, el beneficiario de esos permisos sostenidos bajo esa ley 14 del 2013 y sus familiares pueden, primero, trabajar y residir en todo el territorio nacional. Además, no se aplica a la situación nacional de empleo la prestación de solicitud de autorización de residencia o de renovación. Se prorroga automáticamente y la vigencia de la situación o estancia de la que fuera titular también. Los plazos más rápidos para resolver pues van desde los 10 días hábiles hasta las autorizaciones de residencia, que son solo 20 días. Viendo estos documentos, todas las cosas que hay que hacer, ¿facilita esto la movilidad, la expatriación? Claro, y la atracción del talento. Al final de lo que se trata también es de que ese talento un poco especial, porque hoy, bueno, o ayer, hacía un año, ¿no?, de lo de la llegada de aquellos inmigrantes que tantas fotos trajeron y fueron tan movidos, pues nos damos cuenta que muchos de ellos pues han quedado en el olvido, otros han emigrado a Francia, y bueno, pues fue un poco, vamos a decir, de postureo. Aquí lo que se trata justo con esta ley era de lo contrario, era de afianzar el talento, de conseguir que estas personas se queden y que produzcan las mejores condiciones. Por lo tanto, de una manera es esa inmigración, sí, pero con condiciones, ¿no? Siempre hablamos de talento, al final siempre volvemos al tema. Pues ahora, muchas gracias, Fede. Ahora, bueno, tú te quedas con nosotros. Vamos a movernos de la movilidad internacional a la salud, que en el fondo es algo que está muy relacionado. Y por esto nos vamos a hablar con Guillermo de Vilchez, que es director gerente de MutuaMAD, que yo creo que está en línea con nosotros. Muy buenos días, Guillermo. Hola, muy buenos días. Aquí estamos. Bueno, yo sé que hace 2 semanas se celebraron en Zaragoza los premios MAD Empresa Saludable, que se crearon en 2014 con el ánimo de colaborar con el desarrollo de una cultura preventiva y distinguir el esfuerzo y la trayectoria de las empresas mutualistas en materia de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. Bueno, antes de todo, y después de darte la bienvenida, quiero preguntarte cómo fueron los premios. Bueno, muy bien, muchas gracias por poder participar en estar con ustedes en antena. Los premios, pues un éxito, cada año el fomentar culturas de empresa saludable, pues es algo que digamos que no solo está de moda, sino que además los datos ratifican la importancia que tiene, ¿no? De nuevo está aumentando la actividad profesional, la actividad de las empresas, la actividad de los servicios en España, y con ello, sobre todo por la parte industrial, se está incrementando de manera significativa la siniestralidad. Y obviamente en las entidades que nos dedicamos a colaborar con la salud laboral de los trabajadores, nos inquieta enormemente el hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a prevenir ese incremento de siniestralidad. Y entonces este concepto de empresa saludable, donde no solamente se intenta prevenir la siniestralidad, sino también mejorar las condiciones de trabajo en general, porque ya hoy en día se ha demostrado por muchos grandes expertos de recursos humanos que un trabajador que está en buenas condiciones en su trabajo, pues además de ser más feliz, es también más productivo, lo cual es bueno para el conjunto del sistema. Guillermo, estás hablando de siniestralidad. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo va esto, cómo se puede enfocar la empresa para tratar este tema? Claro, nosotros tenemos en España, como en otros países europeos, tenemos una ley de prevención de riesgos laborales que controla un poquito el que todas las empresas pongan los medios adecuados para que haya el mínimo de accidentes. Dentro de eso, lógicamente, no es lo mismo trabajar en el sector de la construcción que trabajar pues en una entidad financiera de seguros donde habitualmente en estas segundas pues apenas hay siniestralidad porque el trabajo administrativo no suele conllevar afortunadamente accidentes. Pero cuando tenemos un sector industrial, pues todo lo que hagamos para favorecer el que haya medidas preventivas para evitar que se den accidentes, pues es algo que es fundamental por todos los conceptos, por el bienestar de los trabajadores, por la productividad de la empresa, por continuar con el trabajo, con atender a los clientes. Y entonces ahí el concepto de empresa saludable lo que persigue es el concepto de salud en general. El estado de salud es un estado de bienestar que va más allá de no solo tener accidentes cero, sino también va a estar feliz en el puesto de trabajo, a tener unas condiciones ergonómicas adecuadas, que las condiciones generales de ambiente, las psicosociales, sean las adecuadas. Y para ello hace falta mucha cultura, porque nosotros tenemos un país donde hay mucha empresa muy pequeña, donde es muy difícil que empresas de 5, de 6, de 7 trabajadores puedan dedicar recursos a culturas de empresa saludable. Entonces ahí estamos entidades como las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que intentamos que ese mensaje, ese tipo de cultura llegue a todo el tejido industrial en España. Acabas de definir un poco cómo es el bienestar de los empleados y eso es algo que tratamos mucho tanto en Foro Recursos Humanos como en Valor Salud, que relacionamos la salud con los recursos humanos, con la empresa, las personas. ¿Así definirías tú el bienestar, los empleados saludables? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que un empleado saludable es aquel que se levanta por la mañana y sabiendo que tiene que ir a trabajar, va con una sonrisa y cuando vuelve de trabajar, cuando acabe su jornada, también es capaz de llevar una sonrisa. Sería un resumen muy simple, casi frívolo, pero que yo creo que describe el concepto de salud en el trabajo. La salud del trabajo no solamente es no estar de baja por enfermedad o por accidente. La salud en el trabajo es estar en unas condiciones psicosociales, físicas, emocionales, adecuadas. Eso, cuando hay competitividad y hay presión, pues es un poquito más complicado. Entonces, todos aquellos factores que podamos intentar aportar para que la gente pueda ser feliz cada día en el trabajo, pues yo creo que es fundamental. Y los de recursos humanos, pues lleváis mucho tiempo, ¿no?, hablando de que es muy importante que la persona se sienta bien en su trabajo, no solamente por la propia persona, sino por la productividad de la entidad, por mejorar la competitividad del sector y por asegurar que nuestro país, nuestras empresas, que la mayoría son tan pequeñitas, pues puedan vivir, puedan vivir más tiempo y más tranquilas. Muy buen apunte, Guillermo. Bueno, volviendo a los premios, cuéntanos un poco en qué consistieron y cómo se eligieron a los galardonados. Bueno, nosotros tenemos, como has mencionado, desde el año 2014 convocamos este premio de empresa saludable que persigue los objetivos que hemos mencionado y lo hacemos en tres modalidades. En modalidades de empresas que tienen más de 150 trabajadores, empresas menos de 150 y más de 50 y las empresas pequeñitas de menos de 50 trabajadores. ¿Por qué hacemos esa distinción? Por lo que mencionábamos antes, ¿no? Porque la capacidad de invertir en cualquier tipo de cultura empresarial pues cambia muchísimo de que sea una gran empresa con departamentos de recursos humanos, que unos se encargan de relaciones laborales, otros se encargan de comunicación interna, otros se encargan y empresas pequeñitas que tienen la preocupación de llegar a fin de mes, de pagar sus nóminas, de tener sus pedidos y atender a sus clientes, ¿no? Entonces, por eso lo dividimos por modalidades y todos los años damos, digamos, un reconocimiento a una o varias empresas en cada una de las modalidades. Para ello convocamos un concurso y tenemos una serie de criterios de valoración. Dentro de esos criterios, pues buscamos que haya una política de promoción de la salud de la empresa, que haya compromiso y liderazgo de la dirección en la promoción de salud en cada una de esas empresas, que se responda a las solicitudes de trabajadores en materia de salud laboral, que toda la estructura de empresa esté implicada en promover la salud, no solamente la dirección general o los mandos intermedios, sino que toda la cadena esté jerárquica, esté involucrada e interesada y comprometida. Y luego cosas concretas, pues tienen que definir e implantar pues planes de mejoras para promover la salud, facilitar por supuestísimo el cumplimiento legal. Tenemos una serie de 15 o 20 criterios que lo que hacen esto pueda ser objetivo y además al repasar los criterios se ayuda a que la empresa pueda mejorar su cultura preventiva en temas de buena salud, ¿no? Y de bienestar, ¿no? Pues decimos, vamos a facilitar que se creen y se usen canales de comunicación para implantar estas mejoras. Pues hay organizaciones que están tremendamente dispersas y le supone más esfuerzo establecer una comunicación entre las distintas delegaciones en temas que no sean los que son imperativos de atender el pedido, atender a mi cliente y que me perseguir la factura y etcétera. Entonces, en organizaciones que les es más complicado el que tengamos un montón de criterios, les da también una idea de por dónde ellos pueden centrar un poquito esfuerzos a la hora de promover el bienestar de los trabajadores. Sé que algunas de las empresas reconocidas en estos premios fueron el Colegio Brains, Adidas, uh-huh. O sea, marcas grandes, empresas muy importantes. ¿Algún hecho concreto que hiciera que estas fueran elegidas? Bueno, básicamente para poder ser elegidos tenían que, en cada una de las categorías, ser los tres con mayor puntuación en base a todos esos criterios. Nosotros en la entrega de los premios proyectamos un pequeño vídeo de 2 minutos de cada una de las empresas que han resultado entre todas esas candidatas, ¿no? Y en algunos casos, pues te llama la atención que hay una empresa muy pequeñita donde pues hay 20 trabajadores. Y en el vídeo salen los 20 uno a uno defendiendo el tema de la cultura preventiva, defendiendo la importancia de la salud laboral y cada uno de ellos manifestando su compromiso personal. Entonces, eso es un pequeño resumen, por poner un ejemplo, ¿no? Un pequeño resumen de lo que perseguimos con el compromiso por la salud laboral, que lo tienen que tener el 100% de la plantilla. El caso de Adidas, que es una empresa pues de otra dimensión, que todos conocemos por muchísimas razones y que gestiona tantísimas cosas de manera envidiable, pues obviamente ese detalle de que esté involucrada la plantilla, que la comunicación entre los departamentos, pues eso lo tienen totalmente implantado. Pero choca que año tras año sigan un proceso de mejora continua en temas de salud laboral, ¿no? Que eso es lo importante, que estemos continuamente evolucionando hasta conseguir que pues los trabajadores, el conjunto de los trabajadores, entienda que nos toca trabajar y que tenemos que tener como objetivo la felicidad en el trabajo. Y eso no es un objetivo utópico, pero requiere que trabajemos todos mucho en ello. Así es. Oye, Guillermo, está con nosotros Tomás Pereda, que cada semana viene con nosotros y me parece que tiene una pregunta para ti. ¿Verdad, Tomás? Sí. Hola, Guillermo. Buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Y enhorabuena por vuestros Buenos premios. Bueno, quería compartir contigo una reflexión y una pregunta, porque además en el programa de hoy, en algún momento hablaremos también de la mente con Ramón Fauria. En este programa hemos hablado en algunos programas anteriores sobre la necesidad de tener a la mente presente, porque los cambios son tan intensos, la velocidad es tan acelerada, que a veces pues las cuestiones mentales empiezan a tener un protagonismo mayor casi que los problemas físicos, ¿no? Que la accidentabilidad física, sobre todo en una economía en donde de servicios en donde ponemos en juego más nuestra mente que nuestra fuerza física. ¿Estáis notando vosotros desde vuestra atalaya algún tipo de evolución en este sentido? Ah, desafortunadamente sí, y la notamos muchísimo. Nosotros en las mutuas una de las cosas que medimos todos los días es las bajas que se producen, ¿no? Por incapacidad temporal. La patología de baja que más está incrementando por encima de cualquier otra son los procesos de ansiedades. Así. Sí. Nosotros tenemos un poquito la sensación de que estamos viviendo ahora mismo en esta época en una sociedad llena de estrés. Ajá. Llena de estrés. Y es algo en lo que tenemos que trabajar durísimo. Yo creo que tenemos muchísimo por hacer. Una de las cosas que se habla muchas veces, porque es muy fácil de medir y es muy llamativo, es el tema de los accidentes, que en el mundo laboral se llaman itinere, pero bueno, accidentes de tráfico, ¿no? Sí. Tráfico, accidentes de movilidad. Habitualmente, hace años, la mayor parte de los accidentes se producían, salvo los que están todo el día, pues una camioneta de reparto que está todo el día de viaje, ¿no? Normalmente, pues el que va a trabajar por la mañana y vuelve cuando acaba la jornada, por la tarde o al mediodía, cuando sea, la mayor parte de los accidentes de tráfico se producían a la vuelta del trabajo, porque lógicamente, pues se supone que el trabajador después de toda la jornada está físicamente menos fresco y a lo mejor con menos reflejos, ¿eh? Desde hace aproximadamente 2 años, casi 3, el tercer año habría que mirarlo con detalle,

vale, pues me parece muy bien, ¿y qué? Y a la que el mercado hace ¿tú qué haces? Uy, uy, uy. Tardes de Radio y Bolsa en Capital Radio. ¿Te vienes? Esto desde 2009 no ha caído. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Muy buenos días, son las 12:30 y seguimos en Foro Recursos Humanos. Soy Laura Escudero y estamos hablando de cosas tan interesantes como la salud, la movilidad internacional, y ahora nos vamos a otro tema también pero interesante, ¿no? Lo siguiente, que es la mente. Y para ello estamos con Ramón Fauria, que es conferenciante, coach empresarial y sobre todo mentalista. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Laura. Bueno, veo que tienes muchas cosas que contarnos, aparte de tener un libro que lo tengo aquí en mi mano, que vamos a hablar ahora de él. Pero bueno, antes de todo, explícanos un poco qué es esto de mentalismo, coach, conferenciante, ¿qué haces? Bueno, de hecho, esto surge de yo ejercí de abogado en Londres, en Barcelona, luego de director de ventas internacional, formador, pero empecé a descubrir toda la temática de nuestra potencialidad y empecé a estudiar neurociencia, psicología, comunicación, que se alineaba muy bien con mi pasión, ¿no? Que era comunicarme con audiencias, fueran estudiantes, fueran ejecutivos o fueran pues cualquier tipo de asistentes, ¿no? Y investigando, empecé a descubrir recursos extraordinarios de nuestra mente y entonces pues ahí emprendí. Y dije, esto hay que compartirlo con demás gente porque hay mucha información que no nos llega. Y a partir de ahí, pues, emprendí y empecé, pues, mi trayectoria como mentalista porque, al fin y al cabo, la neurociencia nos estudia y nosotros la estudiamos a la neurociencia precisamente por la gestión del pensamiento y, sobre todo, cómo explotar al máximo no solo el sistema visual, sino también el sistema cognitivo. Como mentalista lo enfoco de forma muy lúdica, con una base muy motivacional, inspiracional. Es decir, la intervención que realizo es un medio para llegar a ese mensaje final, ¿no? De propósito, de transformación, motivacional, etcétera, etcétera. Y por otro lado está esa vertiente de conferenciante en la que pues tratamos pues temáticas como las que estáis acostumbrados, ¿no? A transformación de talento, motivación, cómo optimizar rendimiento, ahora hablábamos de bienestar también, y cómo de hecho la mente y nuestros pensamientos son cruciales, ¿no? En todo este ámbito, al que podría incluir también pues la emoción, ¿no? La inteligencia emocional. Hay otro elemento muy interesante que muchas veces damos muchos recursos y herramientas, pero en las comunicaciones que directivos o jefes intermedios tienen que realizar con sus compañeros o trabajadores, está el concepto de comunicaciones lideradoras. Y también es muy interesante porque no buscamos un conflicto, no buscamos la armonía artificial, sino unas conversaciones que nos lleven a soluciones y sean generativas. Y ahí entra mucho pues el tipo de mentalidad que tenemos, el tipo de palabras que utilizamos. Y todo esto son recursos que desde mi experiencia pues he recopilado y que puedo compartir y son de mucha aplicación tanto en el ámbito profesional como el personal. Eso te iba a decir, ¿es fácil ser mentalista en la empresa? Porque bueno, de hecho es un poco perfil. Un camino bastante autodidacta, pero lo cierto es que sí, que hay muchos recursos y herramientas que se pueden aplicar y muy muy efectivos, ¿no? Y de mucha utilidad a nivel de palabras, a nivel de comunicación no verbal, De hecho... ¿Algo que nos puedas contar? Sí, sí. Mira, desde el ámbito de la emoción, por ejemplo, cómo incide en nuestra fisiología y cómo podemos inducir a cierto pensamiento y viceversa, en el mundo de la palabra, cómo diferente es dar un tipo de feedback u otro, ¿no? O utilizar una palabra u otra. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué? Siempre preguntamos a nuestros hijos, oye, ¿por qué has hecho esto a un compañero? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué nos pasa? Siempre nos ponemos a la defensiva y es como si buscáramos excusas, ¿no? Pues si sustituimos el por qué por cuál es el motivo o por qué razón, o cuál es la razón, mejor dicho, pues la otra persona se abre un poco más y puedes generar pues esas conversaciones, ¿no? Son pequeños detalles de un pequeño iceberg de lo mucho que se puede poner en práctica y sobre la mesa. Y asumo, Ramón, que de esto hablas en tu libro, El libro de los poderes, que, bueno, cuéntanos un poco de qué va, de dónde surgió este libro que ya va por la segunda edición, veo. Sí, de hecho, surge de esta inquietud, de esa pasión por las potencialidades que todos tenemos y, en cierta forma, surge de ver que no acabamos de llevar al máximo nuestro potencial o nuestro talento. Entonces, ahí comparto reflexiones, recursos, herramientas para optimizar nuestro talento, también nuestra influencia, rendimiento y bienestar. Porque, por ejemplo, cuando comunicamos bien y eficazmente, reducimos los conflictos, con lo cual también somos un poco más felices, ¿no? Hay un ejemplo que puedo ponerte en comunicación no verbal, mucho más poderosa que incluso la verbal. El poder de observación. Todos sabemos que observando un poco a la otra persona, al interlocutor, podemos deducir ciertas pistas de cómo puede sentirse, de cómo puede ser, pero en realidad no lo ponemos mucho en práctica. Quizá observamos un momento y ya está. Pero yo invito a los oyentes a que practiquen ese talento y que examinen bien, que vean, que observen bien al interlocutor, porque se pueden sacar muchas conclusiones, mucha información que al fin y al cabo nos ayuda a muchos de los conceptos de los que hablo en el libro y en mis conferencias, que es anticiparnos. Y cuando nos anticipamos al pensamiento de alguien, influenciamos positivamente. Y cuando influenciamos, al fin y al cabo, lideramos. Claro. Ya sabemos que no hay liderazgo si no hay influencia. Yeah. Veo en la portada, que además me parece que van a poder ver en Twitter ahora, gracias a nuestra compañera Verónica Álvarez, en la portada, aparte del título, Descubre y expande el libro de los poderes, Descubre y expande tu potencial e influencia, hay unas filas de X. Sí. Y en la contraportada pone... Pon a prueba tu pensamiento, observa la portada y elige una X sin pensarlo. Antes estábamos aquí, yo he elegido una X, no me han querido decir qué pasa, pero bueno, ¿de qué va esta X? Bueno, de hecho surge de la raíz un poco de todo, ¿no? De compartir. Al fin y al cabo, mi propósito es compartir con los demás pues elementos que puedan aportar valor a su vida personal y profesional. Y uno de ellos, uno muy relevante en influencia, es, como te decía, anticiparse a los demás. Nuestro cerebro, ante determinados estímulos, reacciona de una forma predeterminada. Por tanto, conociendo esos estímulos, puedes llegar a anticiparte, ¿no? A la reacción o al pensamiento de esa persona. Sé que suena un poco aterrador, pero es fascinante, ¿no? Igual que somos muy susceptibles por muy poquitas cosas. Una música, una palabra que utilices, el nombre que digas de esa persona, todo es tan influenciable. Y esto, la portada un poco va sobre esto, ¿no? Es un automatismo que utilizo y en el cual pues tanto los oyentes como demás pueden probarlo. Pues yo les invito a que lo prueben. Es, de hecho, una portada que diseñé para que quien adquiera el libro pueda jugar con sus familiares, con sus amigos, y ver si realmente pues perciben su pensamiento. Pues pueden ver la portada en una foto en Twitter, pero además pueden comprar el libro. ¿Dónde se puede comprar, Ramón? Sí, en todas las librerías conocidas y también online. Pues sí. El libro de los poderes de Ramón Fauria. Yo sé que Tomás, antes de movernos a la salud otra vez, Tomás te quiere decir algo, que lo he visto muy interesado en el tema. Sí, bueno, tendría miles de preguntas y podríamos estar todo el día hablando de este tema tan apasionante, pero ¿cuál es? Tú hablas de comunicación, estás dentro del mundo también de las organizaciones, la relación lenguaje-mente. ¿Qué nos puedes contar de ese binomio? Sí, pues mira, Tomás, de hecho, creo que tanto la emoción cómo los pensamientos, cómo las palabras que utilizamos inciden de forma crucial, uno, en nuestra comunicación, dos, en nuestros resultados, yo prefiero hablar de rendimiento, y tres, en nuestra fisiología. Y especialmente viniendo del mundo que vengo, que jugamos a direccionar pensamientos, la sorpresa, la atencionalidad, pues uno se da cuenta de la aplicación tan, tan tremenda que hay en todos estos ámbitos. Claro, porque en las empresas estamos continuamente comunicando, escribimos, comunicamos, sí, sí, hablamos, etcétera, y a veces no somos conscientes del enorme poder del lenguaje. No es neutro elegir una palabra u otra sobre el resultado que provocamos. Sí, a través de la mente. Sí, es lo que comento, que incluso en todos los niveles, las palabras las podemos utilizar como armas destructivas o herramientas constructivas, y depende en gran medida de todos nosotros. También las palabras no son neutras. Cada palabra tiene un poder determinado. Precisamente en el libro y en mis conferencias comparto algunas palabras que nos pueden llevar a un resultado u otro. Os quería invitar a hacer una pequeña experiencia a que veáis lo fascinante que es. Si ahora os pidiera que cojáis un bloc y dibujarais una flor rápidamente. ¿Lo hacemos? Sí, por favor. Venga, estamos dibujando. Y en casa, donde estéis, podéis hacer, por favor, un dibujo de una flor. Muy bien. Perfecto. Si ha funcionado, la gran mayoría de vosotros habrá dibujado una margarita. La gran mayoría de vosotros. Yo iba a dibujar una margarita. Yo he dibujado una margarita. Al final dibujo una cala. Pues ese es automatismo, ¿no? Pero fijaros lo maravilloso. Si os hubiera dicho no que dibujéis una flor, sino que penséis en una flor, os hubiera direccionado hacia la rosa. Tanto sí, son elementos. Amapola. Efectivamente, ¿no? Amapola, rosa, y en tercer lugar pues está el tulipán. Es un simple ejemplo, pero que puede mostraros la relevancia que tiene el buen uso por parte de las palabras y de comunicación no verbal, tanto de líderes directivos como incluso en el ámbito familiar, para al final y al cabo influir, capacitar, conmover. Sobre todo capacitar, ¿no? Pues Ramón, te voy a dejar aquí, pero tú te quedas con nosotros, que nos vamos a ir de la mente a la salud, a la Fundación Salud y Persona. Está con nosotros en línea Joan Piñol, director general de la Fundación Salud y Persona. Muy buenos días, Joan. Buenos días, Verónica. Bueno, soy Laura, pero casi. ¿Qué tal? Ah, Laura, perdona. Que, bueno, sé que te unes a nosotros después de una ponencia que ha tenido lugar esta mañana, ¿verdad? Sí. Bueno, esta mañana hemos hecho una ponencia dentro de los talleres que organizamos dentro de los programas de bienestar emocional en las organizaciones, que se llama Management 2020, que es los directivos de las empresas saludables, pero no para el año 2020, sino dentro de la década a partir del 2020, ¿no? Sobre todo dando mucho hincapié en que tanto las organizaciones como la gente que formamos parte de las organizaciones, la tendencia es a estar en un entorno saludable, aunque lleva muchos años este discurso, pero cada vez es mucho más patente en que, pues las organizaciones saben que el cuidado de su plantilla y a la vez de la familia de la plantilla ayuda a unos mejores resultados y a estar todos mucho mejor. Desde la Fundación Salud y Persona, ya que lo hemos hablado antes en el programa, ¿qué decís del bienestar emocional, del bienestar del empleado? ¿Cómo ofrece eso la empresa también a las familias? Sí, bueno, efectivamente, bueno, como dice, bueno, yo siempre pongo una frase que dice, como la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, emocional y social, ¿vale? Todas las organizaciones siempre hemos hecho mucho hincapié en la parte más física y siempre habíamos dejado un poquito aparte la parte más emocional, ¿no? Nosotros, desde nuestra entidad, lo que tratamos son todas las situaciones que no son patológicas, todas aquellas situaciones del día a día que nos producen sufrimiento, que nos producen malestar y que, como todos bien sabemos, al final no somos un ente único, sino que nos marca pues la mochila que llevamos encima, ¿no? Que es nuestro entorno familiar, ¿no? Situaciones pues de lo más amplio posible, como pueden ser situaciones de estrés, ansiedad, temas de acoso, por desgracia cada vez más, situaciones pues de divorcios y separaciones, problemáticas familiares en el puesto de trabajo. Esto es lo que nosotros tratamos, ¿vale?, en las organizaciones. ¿Perdón? De estas, Andy. Sigue. No. Bueno, todo esto se hace a través todo de atención psicológica, porque claro, el bienestar emocional, ¿cómo lo tratamos? En nuestro caso lo tratamos a través de situaciones, tanto en consulta con una red, donde tenemos más de 500 psicólogos en toda España, y también a través de la atención telefónica, porque tenemos una plataforma 24 horas al día que lo que hace son situaciones de contención y de llamadas no solamente del empleado, sino de la familia. Entonces yo tengo algunos datos también que si queréis, que son muy interesantes, incluso cuáles son los distintos grados de afectación que nos encontramos en el ámbito laboral. Bueno, toda esa información que si quieres ya lo dejo un poco para que tú me vayas preguntando. Y Joan, para tener una buena situación en el trabajo, una buena situación laboral, ¿tiene algo que ver un buen jefe? Pues fundamental. Nosotros siempre decimos, bueno, hay una estadística en la cual si analizásemos bien cuánta gente, sobre todo la que tenga talento, la buena, ¿no? Si nos va de las organizaciones, principalmente son, a salvo que haya algún buen proyecto, pero la mayoría de las veces es porque hay un mal jefe o aquella persona percibe que el que tiene por encima es un mal jefe, ¿no? Nosotros siempre decimos que es mejor tener un buen jefe que tener a un buen médico o un buen psicólogo. Esto es fundamental. El tener un mal jefe es muy dañino para la organización y para la propia persona. Pensemos que, sin contar las horas que dormimos, la mitad de nuestro tiempo lo pasamos en el puesto de trabajo. Pero la presión que tú puedas tener de tener un mal jefe es superior a cualquier otro grado de afectación, como podría ser por una expatriación, que hubiese una reducción de plantilla, que hubiese presión por resultados. Bueno, todas esas situaciones, el tener un no buen jefe, mejor dicho así, pues es una situación muy crítica para el empleo. Joan, hemos empezado el programa hablando, he nombrado algunas de las tendencias a las que está yendo el mundo de los recursos humanos ahora. ¿Qué tendencias veis desde Salud y Persona en materia de gestión de personas? A ver, en lo que es la parte de gestión de personas, sobre todo, y más teniendo en cuenta toda la parte de la nueva generación que se están incorporando al mercado laboral, ¿no? Como han sido hasta ahora los millennials y ahora últimamente lo que son las generaciones Z, ¿no? Cada uno va teniendo unas necesidades y unas prioridades diferentes a las que podían ser gente como yo, que llevamos muchos años en el ámbito laboral. Lo que sí que está cambiando incluso dentro del programa que hoy hemos presentado, el Management 2020, que esto fue un estudio que realizó el Parlamento del Reino Unido, en el cual cuando ven que hay alguna situación que tienen que estudiar, la estudian, muy sorprendentemente, o sea, son políticos que se dedican a analizar, pues un poco la tendencia va hacia, bueno, independientemente de temas de digitalización, a nivel más de organización, que entiendo que no ahora es el momento más adecuado, sino hablar más de la parte de gestión emocional, sobre todo en la búsqueda de jefes que tengan una serie de características, ¿vale? Que si queréis yo os puedo nombrar algunas, ¿no? Claro. Como son, que es lo que se valora, ¿no? Por ejemplo, muy importante que sea pues motivador, dirás, esto no cambia de los que tendrían que ser actualmente. Bueno, sí, no cambia, pero las nuevas generaciones es lo que marcan como objetivo de un buen jefe, ¿no? Alguien que sea motivador, que sea un mentor, que sea justo. Algo voy a utilizar dos palabras que parece que sean muy soft, pero que son muy importantes, ¿no? Ser humilde y empático, están cambiando mucho las tendencias en cuanto al perfil que había hasta ahora de jefe, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, lo que ha habido siempre, ¿no? Una persona que delegue, que comunique, que aporte conocimiento, que se alinee con el equipo. Estas son las tendencias que se están llevando hoy en la empresa. Y en la parte de salud, pues sobre todo el conjugar, lógico, la salud física con este bienestar emocional que muchas compañías están aportando. Servicios desde el aspecto más de wellness, de mindfulness, etcétera, etcétera, pero la tendencia es lo que llamamos servicios de cuarta generación a la persona, que son estos servicios de atención y de prevención en temas de salud emocional, que es lo que realmente ocasiona el número uno ya de bajas en la sociedad europea. Hoy por hoy las bajas por riesgos psicosociales ya son la principal causa de baja laboral en Europa. Son datos escalofriantes. Y, Joan, para terminar, ¿dónde podemos encontrar, dónde podemos leer este informe que habéis publicado? El informe recientemente se acaba de presentar ahora. Nosotros ahora empezaremos a publicarlo, a comunicarlo. A vosotros os lo haremos llegar también, ¿vale? Y a través de nuestra web, donde hay un apartado que pone estudios y divulgación, pues hay un... que es, bueno, la web de la Fundación, que es www.fundacionsaludypersona.org, allá pondremos todas estas estadísticas destacadas de las principales fuentes a nivel universitario, la revista Forbes, etcétera, Gallup, sobre la empresa saludable y el empleado. Esto aparecerá en la web recientemente. Pues ahí lo miraremos. Muchísimas gracias, Joan Piñol, por estar con nosotros esta mañana y hablarnos de cosas tan interesantes. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Laura, y a todos los oyentes y a Foro de Recursos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La historia moderna es la historia del hombre por alcanzar su libertad, la lucha por conseguir la plena expresión de su potencialidad, en todo aquello que puede lograr llegar a ser como persona. Aunque se ha avanzado mucho, aún perviven en muchos de nosotros importantes enemigos internos e invisibles, que inhiben de manera importante nuestra libertad individual, territorio esencial en la gestión del talento, propio y ajeno. Uno de esos enemigos se expresa de forma muy clara bajo la frase: «Los demás son responsables de las cosas que me suceden». Todos los días vivimos situaciones en las que la primera reacción es echar la culpa a alguien de lo que nos pasa, a cualquiera excepto yo. Nos sentimos acreedores de derechos, pero menos deudores de obligaciones, como si alguien, ajeno a nosotros, se debiera de ocupar en despejar nuestras incertidumbres y velar por nuestra felicidad. Nuestro propio lenguaje refleja una forma de hablar impersonal que no tiene sujeto. Se perdió, se rompió, se cayó, se estropeó, aprobé o me suspendieron, alcanzamos los objetivos o la compañía entró en pérdidas. Como sabemos, el triunfo tiene muchos padres, mientras el fracaso es huérfano. Tal como explica el profesor Freddy Kaufman, rechazamos sentirnos culpables porque necesitamos declararnos inocentes frente a lo que nos pasa. Pero esto nos lleva a que si no somos parte del problema, tampoco podremos ser parte de la solución. Con lo cual, somos víctimas impotentes, resentidas y resignadas ante un destino frente al que sentimos que poco podemos hacer, y ahí volvemos a buscar la culpabilidad y la responsabilidad en los demás. Pero lo que nos hace genuinamente humanos es poder elegir desde nuestra libertad, comenzando por asumir que somos nosotros los que tenemos el problema, así como la responsabilidad para resolverlo, dentro de las circunstancias que en cada momento nos toca vivir y jugando de la mejor forma posible las cartas que la vida nos ha repartido. Es cierto que elegir desde nuestra libertad es más incómodo, porque la duda, la ansiedad y un cierto sentimiento de soledad pueden llegar a ser el precio a pagar. Abandonar el silencio de los corderos nos permite escuchar el verso de Walt Whitman: ya no aceptarás cosas de segunda o tercera mano, escucharás todas las voces y pensarás por ti mismo. Todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos profesional y personalmente a un nuevo cambio de época, en el que todas las previsiones apuntan a que la revolución industrial 4.0 alterará de manera profunda el mercado laboral y el tipo de saber necesitado. Pero tenemos en nuestras manos la oportunidad de convertir esta amenaza en una enorme oportunidad, dependiendo de cómo la afrontemos cada uno de nosotros. Ser libres nos lleva a elegir, decidir, a la acción y a un resultado, haciendo que las cosas sucedan por las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. En un tiempo en el que el conocimiento nos hará más libres y representa la única fuente de estabilidad laboral que podemos esperar, el aprendizaje individual es el camino. No podemos poner nuestro futuro en manos de lo que otros hagan o no hagan. Nadie dijo que ser libre fuera fácil. Para este viaje volvemos a contar con el poema Invictus de William Henley. No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargado de castigos el viaje, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que siempre hemos sabido que la carretera secundaria es más importante que el destino, seguimos siendo los mismos. Con la voz y firma de Tomás Pereda, amo de mi destino, capitán de mi alma, un comentario excelente que vamos a poder leer, bueno, ya acabamos de escuchar y vamos a poder leer en www.fuerorecursoshumanos.com dentro de nada, esta misma tarde. En horas. Tomás, muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto escucharte siempre. Bueno, voy a retomar un poco lo que hablábamos antes con Ramón y, bueno, y que han mencionado además el resto de las personas que han estado con nosotros, que es la emoción. Y es que el estado de ánimo determina el 50% de nuestra eficacia laboral. Ramón, ¿qué tienes que decir al respecto de esto? Sí, de hecho es una reflexión que realizo en el libro y efectivamente hablando con organizaciones vemos realmente que la relevancia que tiene la mentalidad, el estado emocional, el estado anímico. De hecho, capacidades, técnica es muy importante, pero la clave es conseguir gestionar bien tanto tu mente y pensamientos como el de los demás. Y de hecho, se alinea perfectamente en lo que han comentado tanto Joan como Guillermo, ¿no? En la búsqueda de ese bienestar. Porque efectivamente la demanda que veo como profesional es que existen esas ansiedades, ese estrés. De hecho, ante tanto cambio, el ser humano entra en lagunas especialmente emocionales. Estrés, ansiedad, falta de compromiso, falta de motivación. Pero por fortuna tenemos soluciones ante esas necesidades y es ahí donde podemos colaborar, ¿no? Y solo una reflexión, y es que me alegro de la mejora que ha habido en esas últimas décadas, porque si antes se pensaba únicamente en la productividad, hay muchas empresas que cada vez se están dando más cuenta de que con la productividad no se llega a ningún sitio, que hay una, al fin y al cabo, las organizaciones están compuestas de seres humanos con emociones, y si no gestionamos bien esa infraestructura emocional, pues no va a tener una misma cuenta de resultados. Es decir, que la emoción tiene un impacto y muy poderoso en también la cuenta de resultados, no solo la productividad. Tomás, ¿puede ser las emociones el capitán del alma de la empresa? Absolutamente. Hace unos programas me acuerdo que uno de los comentarios hablábamos de esa portada de Newsweek, que fue muy llamativa hace muchos años, que abría la revista diciendo: si todo va tan bien, ¿por qué nos sentimos tan mal? Esa gran paradoja, porque nos estamos olvidando de las emociones, nos estamos olvidando de la mente en todo nuestro viaje hacia un bienestar material, pero hemos dejado ese factor emocional un poco por detrás y ahora es tiempo de recuperar y ponerlo en donde se merece. Veo, Ramón, que vas a tener mucho que hacer con este mentalismo y estas conferencias y coaching. Pero bueno, ahora, por ahora ya poco más puedes hacer en este programa que se está acabando. Pero muchísimas gracias, Ramón Fauria, por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer. Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, muchas gracias a ti también. Gracias a vosotros, Laura. Y Tomás Pereda, como siempre, nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Muchas gracias también Joan Piñol y Guillermo de Filchet, que han estado con nosotros a través del teléfono. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. El próximo lunes volvemos con más recursos humanos. Mientras, atentos a nuestro Twitter. Nos vemos el 25 en Valencia y el 27 en Barcelona con Bizneo. Mientras, ya saben, disfrutar y a Paradise by the Dashboard Light. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Capital Radio Madrid 105.7. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.